Give me more, todo lo que me por algo mejor. Give me more, entre más tengo me siento peor. Plata y sexo sin amor, otra ronda por favor. Give me more, me estoy quemando y no siento el calor. Ya me pasa el juego, no sé a dónde voy, solo sé que no llego. Soy yo y mi ego, como y repito pero no me lleno. Y yo no le creo, sé que mi cuenta ya no entra otro cero. Y yo no le creo, sé que mi cama no entra otro modelo. Tengo un millón y quiero dos. I want two. Tengo un ángel pero quiero a Dios. Tengo todo lo que quiero, pero quiero lo que tienes vos. No me sirve más. La casa que quería no me sirve más. La mujer de mi vida no me sirve más. Lo que antes me servía no me sirve más. Quiero más, siempre quiero más. Ese es mi problema, no me sirve más. Tener la cuenta llena no me sirve más. Lo que antes me servía no me sirve más. Quiero más. Antes me comía modelos, ahora son supermodelos. No sé si existen las hipermodelos, pero si existen las quiero. Hoy a rutina lo que antes era un sueño, me volví esclavo de lo que soy dueño. God, total, pero todo me da igual. Antes faltaba, ahora me sobra. Antes dolía lo que ahora no importa. Ahora que puedo pagar ni me cobran. La vida es irónica, corta. Antes todo era un poco más simple. Ahora sí no es imposible y no sirve. La quiero santa con cara de zorra, que sea flaca con culo de gorda. Tengo un millón y quiero dos. Tengo un ángel pero quiero a Dios. Tengo todo lo que quiero, pero quiero lo que tenés vos. Sirve más. La casa que quería no me sirve más. La mujer de mi vida no me sirve más. Lo que ahora no sé qué hacer con todo esto. Quiero más. No me sirve más. La casa que quería no me sirve más. La mujer de mi vida no me sirve más. Lo que antes me servía no me sirve más. Quiero más. Quiero más, ese es mi problema, no me sirve más. Tener la cuenta llena no me sirve más. Lo que antes me servía no me sirve más. Quiero más, casi. No estoy donde quiero, pero casi. No tengo tanta plata, pero casi. No estoy satisfecho, pero casi.